me habló de ti, de lo difícil que se le está haciendo vivir sin tu amor, que todo lo que hoy es él te lo debe a ti, y que su vida ya no vale nada si no tiene tu amor. Encendiendo un cigarro tras otro me contó su horror. Hoy se da cuenta que todo lo tenía y todo lo perdió, porque otros besos lo llevaron preso, con otra boca se dejó engañar. Pero que quiere volver contigo, volver a empezar. Encendiendo un cigarro tras otro, las lágrimas llenaron sus ojos. Encendiendo un cigarro tras otro, te pidió que te hablara de él. Que se arrepiente de verdad, que solo quiere una oportunidad. Encendiendo un cigarro tras otro. Tras otro me habló de ti, de lo difícil que se le está haciendo vivir sin tu amor, que todo lo que hoy es él te lo debe a ti, y que su vida ya no vale nada si no tiene tu amor. Encendiendo un cigarro tras otro me contó su error. Hoy se da cuenta que todo lo tenía y todo lo perdió, porque tus besos lo llevaron preso, con otra boca se dejó engañar. Pero que quiere volver contigo, volver a empezar. Encendiendo un cigarro tras otro, las lágrimas llenaron sus ojos. Encendiendo un cigarro tras otro, me pidió que te hablara de él. Se arrepiente de verdad, solo quiero una oportunidad. Encendiendo un cigarro tras otro, las lágrimas llenaron sus ojos. Encendiendo un cigarro tras otro, me pidió que te hablara de él. Que se arrepiente de verdad, solo quiero otra oportunidad.